Hasta Everyday I'm Shuffling, Party Rock Anthem de LMFAO, inspirada de alguna u otra forma o alimentada por Groove Armada y Super Styling. Y estas son las mañanas de la X. ¿No les parece rico una Club Colombia con carnita? Claro. Sí, confirmo. ¿Es cierto que sí? Sí. Entonces, les tengo el dato. Ronda Club Colombia, paga 5 y disfruta 6, del 9 al 31 de mayo, para que puedan acompañarlas con el plato recomendado y la mano de un chef en La Cabrera. O hay opciones para todos en Isola, Vapiano, Pravda, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burger, Zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla. El monstruo come galletas, Alejandro Marín. Deseándoles un muy buen día, como dicen los correos corporativos en todas partes del mundo. Hola, espero que estés bien. Está bonito eso. Ghostbusters, estos son los Ray Parker Jr. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. Bueno, vamos a hablar de Nelly Furtado. Arranquemos por ahí antes de la... de refrescar nuestra pregunta del día de hoy. Estuvo en México, está lanzando canción nueva. Con S.G. Lewis y Double O. Ah, bueno, sí. Uy, sí, o sí, sea, sí. Con todas las de la ley. Oye, no, está muy... ¿cómo está marcada? Se llama Love Bites. Ah, ¿verdad? Pero no es la de Flipper. Y después ponemos de Flipper. No, mentira, tiene una mezcla extraña. A ver, escuchemos lo nuevo de Nelly. A Nelly estuvo en México y está promoviendo duro. Veamos. Esa es Toby. Esa es Toby Lowe. Veamos. Super radial. Bueno. Y entonces. ¿No? Nelly estuvo en México vestida de rojo. Sí, sí, sí. Y negro en un enterizo. Importante. Divina. Sí, está. Espectacular. Está deliciosísima. Pero no hay nada que hacer, es espectacular. No todos pensamos igual. Sí, sí, vi por ahí algunos comentarios femeninos. Y salió una mujer supremamente desconectada del mundo. Sí, y dijo alguna cosa que no podemos decir en este programa. Pero tengo una pregunta, ella se refería a la pancita. Sí, claro, ella se refería a simplemente todo. Todo ese sector. Ya. Básicamente la ya. Localidad completa. Sí. Ya. Criticándola, diciendo que si ibas a presentarte o te ibas a poner algo así, no lo hicieras teniendo el cuerpo de Nelly Furtado, cuando qué más no quisiéramos nosotras que tener el cuerpo de Nelly Furtado. Y la cara, los ojos. Ah, ¿qué tal cómo le ilumina eso así? ¡Pling! Los ojos, los dientes. Todo, Nelly la siempre boca. Siempre ha sido guapísima. Qué ella, mujer tan aunque, bonita y exótica que es. Aunque te digo que ahora yo la siento más... No, en la época de Promiscuous era... Ah, bueno, sí. No, sí, ahí, cuando la increíble. Conocí. No, hoy en día es una mujer muy sexy, like, pero... En todo caso, se hizo viral. Claro. Se hizo conversación. Y fíjese que hoy en día, si usted no es conversación, no es nadie. Nelly está en el ojo público porque la gente está hablando de ella. Claro. Y en redes. Por lo que quisiéramos que... Que es la música. Esta canción. No, y ya no. Y es buena, ella es buena, ella es una gran artista, tiene una voz divina y fue muy importante iniciando siglo en el 2000. Uno la veía, uno decía, ¡guau! Wow. Claro. Ella está en un disco de The Roots como colaboradora. ¿Ah, sí? En el Phrenology de 2003. Lo hace bastante bien. Esa es música que hizo comenzando siglo. Me gustaba más que esta. Sí, más esto, dance. Sí, esto no está tan chévere. No. Hay que decirlo. Say it right. Sí, sí, say it right. I'm con like Timbaland. Like a bird. Like cuando era más tirada como al R&B, como al hip hop un poco. No, es que ella también siempre hizo parte de la comunidad de hip hop. De, ¿ah, sí? De Toronto. De Toronto, claro. De hecho, Drake le echa muchas flores. Drake sale con camisetas y con sacos de Nelly Furtado. Oye. Pues porque es que ella fue supremamente importante en la visibilización de la comunidad hip hop canadiense. Estas son las mañanas de la X y aquí está Nelly, de quien se está hablando muchísimo en redes sociales. Esto es Say It Right. inspiring. La pregunta de hoy tiene que ver con cosas que se hayan perdido en su vida y que le hayan generado algún tipo de malestar. Sí, sí, sí. O que de pronto se le hayan perdido con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que más se le pierde? ¿Cuál es la pregunta de hoy, mejor dicho? ¿Cuál es el objeto que más le ha dolido perder? Ah, bueno. Y objeto. Objeto. Sí, no estamos hablando de personas. Nada, objeto, lo material, lo físico, que uno a veces pierde y dice, sí. ¡Ay! Sí, ni de sentimiento, ni la esperanza. No. Estamos hablando de objetos, cosas, sí. Material. Sí, por favor. No. Si no se van a poner, mira, no se pongan pensamos. Profundos. Exacto. No se vayan a poner profundos, no es necesario. Esa no es la idea. Queremos dedicarnos a lo material, a lo físico, a lo banal. Incluso puede no ser muy caro. Exacto. A veces uno bota el gorrito que uno quería, ya. Que uno decía, me siento bien, me veo lindo con el gorrito. Ya. Y se va el gorrito y uno dice, damn it. Claro. Why? O era una herencia. Maldinga sea. Mira, mi primera cédula, salí hermosa. El señor que me tomó la foto me dejó sonreír. Eres la única persona. Pero es la única, pero no, es que fue por eso, la perdí cuando me tocó volverla a sacar, me tomaron una foto nueva y se busca. Un paréntesis, uno puede renovar esa foto, ¿cierto? Pero si la... No se puede renovar. Ahora, no me digas cambiar eso, esa foto. Porque creo que igual va a ser un proceso el de cambiar la cédula digital. No sé si para eso tocará una nueva foto. Yo voy a pedir que por favor me ayuden. ¿Tú tienes en el pelo largo ahí? Una época oscura. Pero bueno, objetos. Era uno de los cantantes de Rata Blanca. El Mago de Oz. Él fue el que le puso el nombre a Mago de Oz. Entonces, mi primera célula. La primera célula. Alejandro. No, yo no sé. La verdad es que ha habido objetos que he perdido, que extraño, pero en estos momentos no se me ocurre uno puntualmente. Diría que alguna vez cuando perdí un celular en Ciudad de México en un taxi. Oh, ese sí me dolió. Yo siento que también voy por ahí, un celular. Es la manera en cómo pierde uno las cosas. Porque o el celular. Es perdido, o sea, es abandono. Exacto. Claro, usted lo abandona, lo deja tirado en un... Y usted sabe, lo peor de todo es que uno sabe que tiene el celular al lado. En algún momento uno dice, no puedo dejar el celular. Como que lo pone entre las piernas o se le cae... Sí, lo tiene... El cosito de los audífonos se le cae aquí, se le resbala y uno dice, tengo que cogerlo. Y por alguna razón se le olvida. Y se baja. Bueno, muchas gracias, hasta luego. 3 cuadras después. Y se marchó. Y ya no pasó. Entonces, repitamos la pregunta. ¿Cuál es ese objeto que más le ha dolido perder? Listo. Perfecto. Estas son Mañanas de la X y en efecto los Oasis no se van a reunir, sino que van a sacar reedición del Definitely Maybe. Aquí están con Live Forever. Channel 3 con 6 AM en las Mañanas de la X. Él hace parte también de la reciente sincronización comercial de una canción en un comercial de Apple. Ok, muy bien. Vive el Fashion Beauty Fest de Jumbo, el desfile del glamour y la elegancia. Ven a Jumbo, calle 80, el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Te esperamos. Se murió el fundador de Train. Uf, la historia. Se cayó en la ducha el hombre, en la ducha de la casa de un amigo, sí. Que le pidió que se quedara cuidándola. Qué tragedia. Y se cayó, 56 años de edad. 58. El amigo le dijo a Charlie Collin, quien fue uno, como dice Alejo, de los fundadores, le dijo, venga, voy a viajar, voy a estar 5 días porque no se queda acá en mi casa y la cuida. Y él, listo, de una, salía de la ducha, se resbaló. No. Cuando él llegó, no se sabe cuándo ocurrió, porque el amigo llegó a los 5 días de su viaje y lo encontró. ¡Qué tragedia! No, es terrible. ¡Duro! Muy peligroso. Se había mudado a Bruselas para impartir una serie de clases magistrales de música en un conservatorio, además de trabajar en la banda sonora de una película. También era director musical del Festival de Cine de Newport Beach. El bajista formó a Train a mediados de los 90 junto a Pat Monahan. Con Rob, con Jimmy y con Scott lograron un gran éxito con su álbum debut homónimo Train de 1998 y hay que recordar canciones como esta, Drops of Jupiter, mi favorita que es Calling All Angels, Mid Virginia y Hey Soul Sister. La OMS recuerda que las caídas en el baño son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales en el mundo. ¿Para qué? Es muy peligroso, es bueno tomar todas las precauciones posibles. Póngase chanclitas. Eso, ir a preguntar si se baña con chanclita. Tapetico, antideslizante. Afuera, lo adentro. Que necesite, pero tenga cuidado. La ducha es barrita. Peligrosísima. Hay barrita. Cuando vaya a salir, agárrese de la barrita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuídese, por favor. Uno no se quiere. No me quiero morir en la ducha, en serio. No. Además, es que en serio, es súper fácil. Sí. No, a veces se resbala y es como. No, y como los espacios son tan pequeños también, muchas veces entonces caíste junto al lavamanos, caíste contra la cisterna. Por dedé. No. Uf, esto. La muerte es muerte y lo sabemos, pero hay ciertos lugares que uno dice, ay, amigo. Sí. Bueno. Estas son las mañanas de la X-1039. Pues recordamos al fundador de Train, quien falleció el día de ayer. James está vendiendo la casa. Su mansión. En Medellín, 11 mil millones de pesos, por si tienen la plática ahí a la mano. Miro. Pues me consignan el 31, obvio no. Ni para un arbolito me debe alcanzar de esa casa. Aunque alguien se estaba burlando, decía que parecía un colegio. ¿Ah, sí? Un complejo, porque tiene canchas y tiene como un edificio todo extraño. Pero la he visto. No, ay, a mí James me cae bien. Yo sé que mucha gente lo odia y que, pero a mí James me dio tanta felicidad con la selección en ese mundial maravilloso del 2014, que toda la vida le quedaré eternamente agradecida, así que esperamos venda su casita pronto. Estas son las mañanas de la X-1039. Hablando de Apple Music, ahora que estábamos poniendo a Channel 3, ¿qué cantidad de palo que le han dado a Apple Music por su selección de los 100 álbumes más importantes de todos los tiempos? Por el grueso de la lista. Por los el grueso primeros de la lista. Top 10. Por ahí vi a uno de los grandes empresarios de rock, obviamente. Todo tiene que ver con los gustos y las preferencias, claro, personales de los demás, pero Héctor Mijangos, el hombre que llevó a Interpol por primera vez a Ciudad de México y que es responsable de que de ahí para abajo se hiciera famoso el indie, escribió ayer en su Instagram: gracias a Apple Music por hacer la peor lista del año. Que está difícil, pero ayer estaba pensando también, ¿qué hace a un álbum el más importante de todos los tiempos? ¿Cómo sabe uno cuál es el álbum más grande? ¿Cuál es el mejor álbum de todos los tiempos? ¿Con base en qué criterios? ¿Cuáles son los criterios que habría que escoger para poder decir este es el mejor álbum de todos los tiempos? Piénsenlo y me cuentan después de la siguiente canción aquí en Mañanas de la X. Al progreso nos pertenece. Está haciendo mucho calor en Ciudad de México, lo que me contaron ayer algunos amigos en el CDMX. Me contaron que en los bosques de Chapultepec, ese bellísimo centro natural de la mitad de la Ciudad de México, se están cayendo los micos. Se están muriendo. Las mamás y quedan los bebés. Sí. Vi que les están dando teterito. Se deshidratan del calor tan bravo que está haciendo. Es por eso. Tengo varios amigos que me decían, güey, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en Bogotá, güey? Y decía, está bien, está frío, y decía, está cayendo agua, güey. Qué bueno, güey. Aquí no cae nada, aquí no cae ni vergas. Y decía, no puede ser. Y entonces, es complicado. Sí, es bastante complicado. En el mundo está tenaz. Está complejo todo. Ay, sí, había visto los videos de tratar de ayudarlos. Y está muy caliente entonces, mucho caliente. Y Nelly Furtado sigue dando de qué hablar, la conversación es amplia, precisamente porque Dayana Rodríguez lo decía esta mañana, que las mujeres están criticando a Nelly Furtado. ¿Qué es lo por curioso? Por su tamaño, por su forma, por su bellas vestido. Carnes. Por la manera en que salió vestida, sí. Por la forma en que salió vestida, inmediatamente generó escozor entre las mujeres. Increíble. Y han salido los hombres. Ah, ok, no demoraban. Hay un comentario que dice, les voy a contar un secreto. Al 99% de los hombres heterosexuales nos gusta un cuerpo como el de Nelly Furtado. El cuerpo de Zendaya solo le gusta a otras mujeres, por ejemplo. De nada. No lo sé, Rick. No, eso también es tampoco muy... No hay que comparar los cuerpos. ¡Ya! Primero eso y segundo, pues también generalizar sobre ese tipo de cosas. Si el 99% de los hombres no... Yo no estoy entre ese 99% de los hombres porque a mí me gusta Zendaya y me gusta Nelly. No, está... Claro. ¡Fin! No hay nada más que decir, descansa la defensa. Sí, ahí está. Y luego dice una señora, acabo de ver un tuit con una morra, las morritas, con una morra criticando a Nelly Furtado porque su traje deja ver su, ya sabemos, el 99% de los hombres le responden que así está bien buena, mientras a las mujeres les da guácala. Alguien recuérdeme por qué me puse a dieta. Esas son las conversaciones alrededor de Nelly Furtado. Claro. ¿Y alguien ha hablado qué de su guapa música? Que está Nelly. Mira, es pura... Del show, de la canción. La canción no está tan buena, hay que decirlo. Eso sí, hay que decirlo. La canción no está tan chévere. Pues como que de pronto alcanza ahí a llamar la atención alguna cosa, pero siento que... Lo que está llamando la atención es otra cosa. No, pero no, ay, no sean así. No, igual eso, redes siempre va a estar lleno de eso. De opiniones. De opiniones. Claro. Eso. Oye, que no hay más likes. Pero ella está feliz. Obvio. Ella está feliz. Nelly Furtado está feliz. Claro. Porque hacía por lo menos 25 años no se hablaba de ella. Y ya está por encima. Es más, hubo un momento en el que muchos pensamos que ya se había retirado, iba a hacer su trabajo en el anonimato, tranquila en su casa, y mira. No, ella está muy contenta. ¿Vez? Yo la sigo en Instagram y eso ha sido todos estos días mandándole besos y abrazos a la gente de Ciudad de México, diciendo te amo Ciudad de México, eres lo mejor. También a Saint Lowe le manda besos y dice gracias Saint Lowe, Apple Music, todas las cosas, lo cual nos trae de vuelta a nuestra conversación sobre los álbumes del año. Apple Music escogió como álbum de todos los tiempos, perdón, a The Miseducation of Lauryn Hill, que no lo esperábamos tampoco. En el segundo lugar está Thriller de el Michael Jasso. Ese sí hubiera sido un gran número uno. En el puesto número 3 está Abbey Road de los Beatles. En el 4 está Purple Rain de Prince. En el puesto número 5 está Frank Ocean con Blunt. Es complicado. Es que el 5 es raro. Ahí me empiezo a agotar. No. Ahí ya me duelen, ahí siento las búlgaras de la curaduría de Apple Music. Puesto número 6 es para Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Sí. En sí, el sí, séptimo sí. Está Good Kid, Mad City. Sí. De Kendrick Lamar. 8 Back to Black de Amy. Sí. 9 Nevermind de Nirvana y 10 Lemonade de Beyoncé. Por ejemplo, a mí el Lemonade no me parece tan importante. Pero entonces quedamos de ¿qué es responder? Lo que hace un álbum. ¿Qué hace un álbum el mejor álbum de todos los tiempos? Cuando si yo fuera Apple Music y llamara a Andrés Salazar. Vamos, Andrés. Y por la tarde después de hacer su ejercicio nocturno le dijera, "¿Qué hubo, Juanito? ¿Qué ha habido?" Hermano, voy a hacer una lista de los 100 álbumes más importantes o los mejores álbumes de todos los tiempos o las dos. ¿Cuál sería el primer criterio que utilizaría usted, Andrés? Ventas. ¡Ah, güey, madre! Hacemos una tabla con tres variables. La primera, ventas. Impacto comercial. Pero el impacto comercial no lo hace el mejor álbum de todos los tiempos. No, pero es que no va a ser el único porque vamos después a tabular y a ver si su impacto cultural okay. y su perdurabilidad en el tiempo hacen que las ventas se lo bajen o lo suban. Listo. Dirty. Producción, ¿quiénes estuvieron alrededor de? Ok. Viralidad, pero, ventas. A ver, pero la producción, ¿te refieres a la Quincy gente Jones que produjo? Okay. Estaría ahí. Puede ser. Porque ¿y si no lo produjo Quincy Jones, entonces no es el mejor? No, sí, también. Es que yo estoy hablando de Thriller. Esto, para mí el mejor álbum es Thriller de Michael Jackson, entiendo, entonces estoy entiendo analizando todos los factores que hicieron de ese disco algo tan importante, obviamente las ventas, y creo que también la relevancia del artista en la historia. Entonces ahí yo no entiendo, entraste a un portal desconocido. Portal místico. Sí, vamos por ahí, metámonos. Estas son mañanas de la X 103.1 okay. FM. Andrés, bueno, bella ayuda. Pero entonces. Entonces es como esa, por esa ejemplo, relevancia. Te valgo lo de la producción, pero lo pensaba ayer como la. El acercamiento creativo de la grabación de un disco, la forma como se graba un disco, no necesariamente quién lo graba, aunque obviamente entiendo que quién lo graba es muy importante o puede llegar a ser muy importante en la estética general del disco, sino también cómo la grabación del disco afecta a los que lo escuchan y logra capturar lo mejor que pueda la esencia de una obra musical. Entonces, un Dark Side of the Moon, por ejemplo, y su proceso de grabación de un montón de cosas para lograr alcanzar a un público, me parecen importantes. La forma como un ingeniero como Alan Parsons juega un papel clave en esa sensibilidad que tenían Waters, Wright, Gilmour y Mason a la hora de producir una serie de canciones que transforman la cabeza de quienes las escuchamos, me parece importante. Un Steve Albini en un Surfer Rosa de los Pixies para mí también es supremamente importante, pero asimismo, pues como lo decían ayer, Shane Lowe, Ebro Darden, Nile Rodgers y Maggie Rodgers en la conversación sobre los 10 discos, como esta. Como por ejemplo Butch Vig y Andy Wallace de Nirvana en Smells Like en Nevermind, pues le dan al mundo un disco que decía Rogers se destaca por sus variantes dinámicas, era lo que decía Nile Rogers, que es un disco que pasa de oleadas de ruido a oleadas de melodía con una velocidad y con una. Y repito, con un dinamismo muy importante y muy frescos, ¿no? Entonces. Del si, Miss Education que dijeron, ¿por qué? Número uno, explicaron. No, no he llegado todavía porque es que son siempre son 46 minutos. Claro. Son discursos de 46 minutos. En todo caso, bueno, la producción, vuelvo y digo, me parece importante. La otra cosa, la que yo dije ayer primero cuando me puse a pensar en esta vaina es la influencia que tú tienes. Claro, la importancia del personaje. No, la forma como ese disco influye en los discos que se graban inmediatamente después, durante los siguientes años. Es decir, ¿qué tanto intentan, y ahorita venía pensándolo después de que fui a comprarme mi café matutino, que otra de las cosas que definen la influencia de un disco es qué tanto lo intentan copiar? ¿Qué tanto uno oye que después de que sale el disco hay un sonido hay parecido. 5 artistas o 10 artistas que uno dice, esto lo hizo fulano de tal en tal disco, o esto pasó en tal disco, y esto es fruto o resultado de este primer ejercicio, de este primer disco. Ahí siento yo que Thriller no es tan importante, no es tan influyente. Lo mismo que me da la impresión a mí, pero puedo estar muy equivocado. ¿Qué otro disco pudo haber sonado como Thriller después? Ninguno. No. ¿Cierto? No. Era imposible tratar de llegarle. No hay discos que logren. Y no hay discos. Es más, Thriller es un disco tan tan único que no tiene ninguna influencia en los demás artistas. Porque no había cómo hacerlo. Exacto. Sí. Entonces se queda en su propio vacío, en su propio vacuum. Se queda como en un efecto aspiradora, que es la crítica que más le hacen. Porque, por ejemplo, el Off the Wall sí produjo más influencia. Mucha gente dice, el mejor disco de Michael Jackson es Off the Wall. Claro, musical. Musicalmente, en términos de producción, en términos de influencia. Entonces, sí, ahí uno dice, ok. Porque Thriller es un disco muy valioso desde el marketing que se le hizo. Thriller cambió para siempre el marketing musical. porque hizo un montón de cosas, entre ellas, pues, establecer que el video musical era clave para poder desarrollar cualquier carrera, ¿no? Pero ya cuando uno lo ve, sí, claro, la producción es importante, es un disco que tiene unos músicos increíbles. Tuvo gran influencia, creo yo, que en otros sectores, no el musical, digamos, en la moda, en los años 80, la ropa que él usaba seguramente sí influenció a mucha gente para empezar a vestir de cierta manera. Tuvo ese impacto. O el baile. Y de hecho tiene una influencia tan grande, o tiene un impacto tan grande en la cultura pop, que sigue siendo visto como el mejor disco de Jackson, cuando en realidad, si uno se acerca al disco de Jackson, se da cuenta que el mejor disco es Off the Wall. Uno oye Off the Wall y dice, uff, este disco es un disco muy innovador, mucho más que el Thriller. Que el, Thriller. Claro. El Thriller no es tan innovador. Tiene totes, tiene canciones que fueron muy bien mercadeadas, repito, pero es más importante el disco anterior. Y sin embargo, Thriller lo opaca por mercadeo, porque el mercadeo fue mucho mejor. Pero esas son las tres cosas, ¿cierto?, que tenemos aquí sobre la mesa, pensándolo ahí rápidamente. Ahora, perdón, me meto. Yo siento que lo de Miss Education tiene algo que ver con romper como una artista afroamericana ciertas reglas en ese momento. Que pudo ser más bien algo social. Sí, como que mucha gente como que dice que chequea las cajitas de la inclusión, el número uno de Apple Music, pero yo tengo mis dudas y seguiremos conversándolas en la mañana de hoy sobre los 100 álbumes de todos los tiempos de Apple Music. Aquí está Michael Jackson con Beat It. En una industria en continuo crecimiento, descubre más en thecoreschool.com. X, entonces, va a ocultar los likes. Sí, para que la gente no se sienta comprometida, o por lo menos que se evidencie quién le dio like. Es una de las razones, porque a veces uno le da like a algo y otro, ay, mire, le dio like a esto. Eso quiere decir que usted está pensando que... ¿Pero los va a ocultar o va a tener la posibilidad de que uno los pueda ocultar? No, ya no los va a mostrar. Ah. La persona, supongo que pone el tweet, va a poder ver quién le dio like. Pero otros pero no. Pero supongo que es como la opción que tiene Instagram, que tú ves un like, dice tantos likes y otros. O sea, ¿sabes? Le dio like y tal, y otros. No pone quién le dio like. ¿Ustedes se acuerdan ese satanismo que tenía Instagram, que uno podía ver lo que hacían los otros? O sea, que el novio de uno le daba like a una chica y le escribía. Y en Facebook también pasaba así. Uy, amigo, eso sí que generó problemas. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Y quién siguió a quién? ¿Era también? Claro, siguió a tal, le dio like a tal y no así, con el ojo chiquito así. Mejor que quitaron eso maluquito. Eso era maluquito. Yo vi que Threads ahorita permite que usted frene cualquier interacción. O sea, ya usted puede incluso las republicaciones, los reposts, ya no deja que cualquier persona pueda, o sea, usted puede entrar configurarlo para que nadie puede repostear voluntariamente. Si usted quiere, le quita esa opción. Maravilloso. Que la gente le conteste un montón de cosas. Ay, que no le toca. Eso se llama higiene de las redes. Sí, toca saber, en serio. Mantenerlo bien. Filtrar, limpiar. Filtros. Podar, editar. Bouncers. Bloquear, silenciar. Que lo taguen a uno. Que ese era otro problema con Facebook. La tagueada. Uno salía en unas fotos y lo tagueaban con los amigos y uno salía por ahí. ¡Ah! Ay, porque una de esas personas salía bien, 7 salían mal y ahí lo metían a uno y uno no. Es cierto. Entonces, no, es que el pasado de las redes también ha sido muy oscuro. Y limpiar los comentarios y eso me parece muy sano. Restringir, ocultar comentario. Bloquear, yo de una bloqueo. Ayer bloqueé 2. Ay, qué rico. Sí. Uno se siente como si se bañara. ¿En X? En X. Sí, porque la verdad es que entran, yo generalmente pregunto con el ánimo de generar debate, pero... Conversación. Y cuando entran con los taches arriba y como con ganas de molestar... De joder. De una vez, chao. Qué bueno, me parece importante. Seguramente tomarán pantalla y publicarán, miren, este me bloqueó por este... Sí, claro, lo usan como una bandera de triunfo. Es muy ridículo, si te bloquean no, es motivo de orgullo. Claro, la gente está buscando esa reacción tuya. Y entonces cuando tú bloqueas, ponen la foto. Soy importante para esta persona porque me bloqueó. Y siempre ponen, no sé por qué me bloqueó, quién sabe qué le dije. No hay... Ha pasado mucho. El 90% de la gente que lo bloquea a uno... Que uno bloquea. Que a la que uno bloquea, está buscando eso, que uno los bloquee. Está bien y lo consiguen porque qué rico no tener una persona que uno le... ¿Para qué lo siguen a uno si uno les cae mal? Porque tienen una obsesión con uno. Claro. Esa es otra cosa, es como... Es un fan disfrazado. No, yo ayer pensaba que yo siento a veces que en esta era de redes sociales que la admiración y la envidia están de la mano, divididas por un peldaño pequeñito. O sea, entre la admiración y la envidia hay dos escaleras. Sí. Hay dos pasitos que usted pasa de admirar a alguien a odiarlo y a envidiarlo en... Dos cositas, con dos palabras. Sí, por eso me parece que la admiración está tan sobrevalorada hoy en día en redes sociales, en particular en esta era de fandoms. Es cierto, sí, sí. La admiración es como... Se idealiza muy fácil. Cuando no pasa un terreno normal, digámoslo así, ¿no? Como, hey, me gusta mucho lo que haces, qué chévere, te admiro por eso, ya. No es como que todo el tiempo uno está ahí. Porque no me contesta, porque no me habla. Llega al terreno enfermizo, siento yo. Entonces, objeto de... Para mí la admiración siempre es objeto de sospecha. Porque veo con mucha frecuencia que aquellos que lo admiran a uno, y o en mi experiencia en las redes sociales he notado, en los últimos 15 años que he pasado construyendo redes sociales para mí, he notado que un fan se vuelve un hater en segundos. Y es el fan más fan antes de ser un hater muy hater. Sí, es verdad. O sea, lo pueden... Yo tuve aquí un... Recuerdo que había un tipo de Santa Marta cuando yo empecé a hacer redes sociales. Que esa vaina era la cosa más impresionante. Adorado. En adulación. Es que la adulación, eso es una red flag. Sí, claro. Eso sí. Y eso era, y tanto que hubo una época en que cuando yo hacía X360, el programa por la noche aquí en la X, decidí hacer algo que había visto que funcionaba, no funcionaba tanto en realidad, pero era una manera, pues era marketing finalmente, pero yo en su momento lo hice porque sentía que de pronto en redes sociales iba a encontrar gente que sabía de música y sabía de radio. Ya. ¿Y qué era? ¿Invitar gente? Invitar gente a que hiciera el programa o 20 minutos o 10 minutos, sí. Ay, pero que sí, qué riesgo. Y a que los... sí, a sin que filtro. ¿Qué filtro iba a haber? Era como... No había nada, ¿en no, serio? Porque eran las interacciones ahí constantes que se producían en redes sociales. Y me traje a este man de Santa Marta. ¡No! Ay, ¿te trajo comida? No. Ni siquiera un... Y lo puse al aire. Y lo puse al aire, pues obviamente era perverso. Era perverso como locutor, o sea, era terrible. Sabía mucho de música y lo dejé poner pues sus cosas, pues porque en ese momento como que las rarezas eran interesantes y esa vuelta yo pensaba que eran interesantes. ¿Con el tiempo? No, nada, y algún día cuando salió el cartel de Lollapalooza o alguna cosa y yo salía a defender el cartel de Lollapalooza cuando lo anunciaron aquí en Bogotá, ah, ya. Que sí, eso sí, me pegaron una funada porque defendí ese cartel. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Era Rihanna? Porque la gente estaba... No, era Lana del Rey y todo el mundo odiando. En ese momento, yo no sé por qué, lo curioso fue que Lana del Rey se volvió un ícono y ya por esa época era muy icónica, pero cuando apareció en ese cartel, eso fue odio por todas partes y este man me disparó y me tocó bloquearlo. Y todavía esta es la hora, esta es la hora que todavía el tipo ¿intenta? Por ahí. Claro, yo lo tengo bloqueado de todas partes, pero que está bien y no dejen de no bloquear porque van a bloquear. No, o silencien. Si quiere no lo bloquee, es decir, haga lo que quiera con sus redes sociales, haga lo que usted sienta que le funciona. Si necesita bloquear a alguien, bloquéelo, y si siente que no vale la pena bloquearlos, hágalo también. No hay verdaderamente reglas que uno pueda recomendar, que uno le pueda recomendar a la gente, ¿no? Entonces, pero sí, es una cosa rara. Es horrible. ¿Sabes qué son los To Go Days? Son la oportunidad perfecta para encontrar muebles de diseño a precios inigualables. Visita Muebles To Go y descubre descuentos en sofás, poltronas, comedores y decoración. Aplican términos y condiciones. Los Stones acaban de anunciar una nueva ¿gira? Fecha. No, no te puedo en creer. Los Estados Unidos, en Missouri. Ellos van a seguir por siempre, por siempre. No, se ¿será acaba. Que alguno, pues voy a decir pensen. Algo terrible, pero ¿será que alguno de ellos va a caer ahí? ¿Cómo así? En medio de una gira. Va a morir. No, no, va a fallecer. No. Va a perecer. Pues sería muy trágico. Pero es que no se dan... Pero irían su ley, eso sí, pero uf. Uy, no, no, no, calle esos ojos. Pero qué susto. Pero ellos siguen, mira. Claro. Y de hecho también están cumpliendo 30 años de su álbum Voodoo Lounge, entonces anunciaron otra edición de lujo. Claro. Esa sí no la compras. ¿Sí? Claro que sí. Es mi disco favorito de los Stones. Dice, nuevo show de los Stones anunciado para la gira de 24 Hackney Diamonds. La fecha final de la gira estadounidense en Thunder Ridge Nature Reserve en Missouri, el 21 de julio. Ahí estamos. Los Stones con Love Strong, 30 años del Voodoo Lounge, 30 años del Definitely Maybe, 30 años de la X más música. En Carulla, mañana es viernes de celebración. 25% en vinos, espumosos y champán con cualquier medio de pago o 40% con tarjetas Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito, válido todos los viernes de 2024. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. 8:14 mañanas de la X, estábamos preguntando por cosas que han perdido y los oyentes ya se han pronunciado. Nos demoramos, no sé por qué nos metimos en el hoyo negro de los bloqueos, porque Andrés bloqueó a un par de personas ayer en X. Pero entonces íbamos a hablar de las cosas que han perdido los oyentes, la nación de más música, la ciudadanía X. cosas. Dice Chris, un PlayStation 2 que tenía 2 meses de comprarlo. ¿Cómo se compraron? Se entraron a la casa y se lo robaron. Bueno, duro, sí. Dice Seven, un día mi padre me regaló una camiseta de John Lennon. Uy, y pines sí. De los Beatles. Tengo una anécdota. ¿De eso? A mí Sebastián Yatra me regaló una vez una camiseta de Van Halen. Ok. ¿Por qué? Chévere. O sea, ¿cómo fue? Hola, mira, pensé. No, yo estaba almorzando con su manager. Sí. Y su manager me dijo, papi, camine que Sebastián está allí grabando una canción. Acompáñame, ve. Ese tipo de timbre solo trae peligro. ¿Sabes? Es un indicio, es una red flag. Dice, hey, papi, acompáñame, ve. Sebastián está allí grabando. Estaba con José Gaviria y con Toby Tobón. Claro. Toby Tobón, el nombre de productor ya. Toby Tobón, vas a ser productor. Pero seguro no se llama así, seguro se llama Tomás. I don't know. No, bueno, no sé. Es uno de los grandes guitarristas que tiene este país. Continuemos. Y llegué y estaba ya trametido en un estudio, en el set, y le dijo, qué camiseta tan chévere. Y se la quitó. ¿De verdad? Se la quitó y me dijo, Toma. Y yo, you sure, man? Y era chévere. Sí, chévere. Claro. No, queridísimo, Sebastián, es no, muy la querido. Camiseta. La camiseta era chévere. ¿Y qué era hiciste? Una super ¿qué camiseta. ¿Qué incomodidad? ¿Qué se puso luego? No, me llevé la camiseta y la dejé en el Uber. ¡No! Corazón, esa anécdota. Ay, ¿él sabe? ¿No sabe? ¿Se está enterando? No, se está enterando. Ahí, Sebas. Sorry, no, man. Y seguro. Mándele otra. Se la dio alguien de ahí, del grupo. Mira por acá. Entonces les estaba contando. El papá le dio una camiseta de John Lennon. a Seven, eran bastante particulares. Los pines, pues eran cuadrados. Los pines se perdieron en un viaje en un bus. Lloré bastante. La camiseta se fue desgastando hasta que yo no pude ponérmela. Bueno, más. Pero la usó. La usó, está muy bien. Carlos, un Discman en un paseo a una finca de un amigo de mi mamá. ¡Qué dolor! Preguntamos objetos si de esa naturaleza, Discman, Walkman, iPod, sí. Perderlos. Duro. Ese duele. Ese duele. Cuando regresaron preguntamos si estaba donde lo había dejado y no encontraron nada. Lo ponen comillitas. Sí, claro, se la robaron. Andrea dice, en mi cumpleaños el mago me regaló un pato amarillo y cuando se estaba relajando en el sol, mi tío, sin querer, pasó corriendo, no lo vio y lo espichó. Pero no lo botó, no, se le dañó. ¿Qué es esto? Lo reventó. Todo es traumático, todos son traumas. Trauma. Terapias X. Sí, sí, y acá sí. Estamos. Fernando dice, tarjetas de identidad. Cerca de 10 veces. ¿Cómo pierde uno una tarjeta de identidad? Pero eso está chévere. Leca en Instagram. En el 2012 me robaron mi carro, pero lo que me dolió fue los CDs que tenía dentro. No le dolió el carro, la música. Eso pasa mucho, claro. Y por acá dice Julio y Alcirín. ¿Alcirín? Vamos, Alcirín. Vamos, Alcirín. Alcirín, los dos, estas dos personas perdieron el anillo de matrimonio, cada uno lo suyo. El anillo. Ay, amigo. Julio dice, iba en un bus, lo escondí en el bolsillo por seguridad y el bolsillo estaba roto. Sí. Bueno, cuando no es, no es. Y Daniel dice, un CD de Queen. Los CDs. Sí, señora. Ahí está, pueden seguir compartiendo con nosotros esos objetos que han perdido. Lo que cosas más que haya perdido. ¿Qué ha perdido que más le ha dolido? Cuéntenos. Y aquí está uno de los discos que ocupa el top 10 de los mejores de la historia según Apple Music. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Owen, Carolina Herrera, Michael Kors, Hugo Boss, Toast, Polo, Ralph Lauren y más. Estamos a 20 minutos del peaje del norte, te esperamos. 8:32, estas son las mañanas de la X y los Arcade Fire no están en ninguna parte de la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos de Apple Music. Suelta la mano ya de ese listado, ahora sí entiendo por qué le están dando duro. ¡Un hueco enorme! Falta de ¿cómo respeto? No está The Suburbs. Sí, no ganó Grammy. No es está. Es el disco de indie más importante de la historia. Ya. Reciente de la música. Mucho desconocimiento ahí. No está. No está The Suburbs. No está. ¿Cómo no está The Suburbs? En 100 discos. ¿Cómo no está Funeral? Sí, claro. O sea, tienen dos discos muy importantes. Da la impresión también que dentro de los factores que tuvieron en cuenta para hacer la lista de los mejores discos de todos los tiempos, decidieron restringir la cantidad de discos que un artista puede tener dentro de la lista a dos. Porque creo que... ¿Hay artista que repite? Sí. Está Prince con dos Prince. Discos, con Purple Rain y con otro disco, no me acuerdo cuál es. Ok. No sé si es 1999 o no sé, no me acuerdo. Pero bueno, pues está... Stevie Wonder tiene dos. Está Stevie con Inner Visions y con Songs in the Key of Life, me imagino. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero ahí, por ejemplo, uno dice, ¿cómo no están los Beatles más de dos veces? Mm. Los también. Beatles tienen... Los Beatles deberían tener el Revolver. No sé si este debería estar. No, no está. ¿Cómo no está el Revolver de los Beatles? No está el Revolver. ¿Cómo no está el Revolver de los Beatles? Es que tengo miedo de ver esa lista. Un verano sin ti, 76. Bad Bunny. Por ejemplo, el único latino. Ahí La Tierra del Olvido de Carlos Vives tenía que estar en vez de ese disco. No, pues ese es serio. Bueno. Ahí está. ¿Qué más es lo que...? Ah, bueno, les tengo buenas noticias. Ah, perfecto. Bien, sí es necesario, pero tengo miedo. Les tengo unas noticias buenas. A mí me da miedo usted. Mentira, si está Revolver puesto número 21. Bebé. Tengo miedo. Asustó. Tengo buenas noticias. A ver. No, en serio. A ver. ¿Qué será? Ya ustedes me dirán si son falsas. Albricias. ¿O no? ¿Es plata? Cariño, amor. No, la primera es que la electricidad generada por combustibles fósiles ha caído a una baja récord en la historia. Muy bien. El pasado mes bajó un 23%. Ay, se están haciendo cosas entonces. Ok. Repito, La electricidad generada por combustibles fósiles cayó a un récord del 23% el pasado mes con relación al mismo momento del año pasado, 22%. Bien. Combustibles fósiles se están dejando de usar entonces. Exactamente. Está bien. Entonces, fuentes como la energía eólica, la solar, la generada por agua, la hidrológica, hidráulica. Sí. No sé. Pero no. sí, por ahí. Hydropower. Están en estos momentos en la Unión Europea suministrando el 50% de la electricidad. Bien, esa es una buena noticia. Está bien, ya, entiendo. Otra noticia importante y positiva es que $2,000 millones han sido destinados para lograr controlar y mejorar la polución y la contaminación en los hogares africanos. Bien. El compromiso del Banco de Desarrollo Africano para apoyar soluciones de cocina más limpias va a acelerar la transición del carbón y de las estufas que queman madera. Okay. Ese cambio completo va a ayudar a ahorrar a cientos de miles de vidas que están siendo afectadas por riesgos respiratorios y por muertes causadas por la inhalación de humo en África a partir del uso del carbón y de la madera en las cocinas de ese continente. Es una muy buena noticia. Es una gran noticia. Sí, señor. Estamos bien, bien. Buenas noticias en las mañanas de la X103.9 FM, una sección que no pasa sino una vez cada 10 años, pero que aprovechamos. Año bisiesto. Las ballenas azules han sido redescubiertas cerca de las islas Seychelles luego de 4 décadas de haber desaparecido. No vayan a molestarlas. En un giro de eventos muy bienvenido y poco esperado, varias expediciones que se llevaban a cabo en las costas de las islas Seychelles han identificado por lo menos 10 ballenas azules. Este hallazgo ha revelado que la criatura más grande del mundo es más común en la región de lo que se entendía previamente, un desarrollo muy importante dada la historia de caza de ballenas en esa región. Perfecto, gran noticia, me alegra mucho eso. Noticias buenas en mañanas de la X103.9 para hipsters ejecutivos. La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 47% en el mes de mayo. En el mes de abril, perdón, la tasa de pérdida de los bosques en la Amazonía brasileña alcanzó una reducción de 5 años, cayendo un 51% durante los pasados 12 meses. Pasan cosas buenas. Así es. Sino que no se dicen mucho. No, porque nos encantan las noticias malas. Sí, es verdad. Nos encanta regodearnos en el excremento de las redes sociales y no ver las cosas buenas que están pasando en el mundo. Gracias. Caída de la deforestación de la Amazonía brasileña en un 47%. Está muy bien. Me alegra mucho. Repito. Señor. Pueden refutarme en caso de que encuentren alguna otra noticia que vaya en contra de esta, pero esta noticia la saco de la Sociedad de la Preservación de los Océanos. Oceanic Preservation Society es la que está mostrando estas noticias que reportamos aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Mr. Jack Antonoff con una de las dos primeras canciones que lo hicieron merecedor de sus primeros Grammy junto al grupo Fun. Esto se llama Carry On. Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with the bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that of close. La salud prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estas son las mañanas 103.9 FM. Estaban haciendo una encuesta entre cuál de las dos está mejor. estaban entre Mala Rodríguez y Nelly Furtado. Es que la mala hicieron encuesta. Tiene... ¿Cuál de las dos? Es que la mala es... A propósito de Nelly, que está... Nelly está trendeando hoy, está súper tendencia, porque estuvo en México, estuvo muy sexy. Y las chicas están odiándola. No todas. Pero sí, todo empezó por una crítica de una mujer que le hizo a... Y ahí, están tirando, sí, duro. Todo se desató y ahora están en esta encuesta interesante. Claro, entonces los hombres... Hicieron su encuesta. Hicimos nuestra encuesta. Que es la mala Rodríguez o... Es que la mala tiene eso, tiene la maldad. Tiene. Es una tromba. Exacto. Solamente una vez he estado cerca de ella, es como... como un dementor. A mí sí me gusta más Nelly Furtado. Sí. Sí, sí, sí. Me quedo con Nelly. Sí. Ya. Forever. Hace 10 años también. Forever Nelly. Siempre. Sí, yo nunca las habían enfrentado. No, pero ¿quién es así? Sí, es como Oasis y Blur, me quedo con Oasis. Ajá. Nelly Furtado versus Mala, me quedo con Nelly. Alejandro. Perfecto. Bueno, mira, ahí está, por si quieren ahí, pueden ir. Si no han visto, seguro se lo van a encontrar muy pronto, todo lo que está pasando con ella. Mientras tanto, hay un clásico. Puede ser de las canciones más aburridas que ha dado la música. Pues ustedes me van a regañar. ¿Cuál? Pero están felices porque están celebrando. The Reason, de Hoobah Stank. Ah, ¿por qué le tiran tan duro, sí? Porque es aburrida. Alcanzó los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Se pusieron muy felices, compartieron comunicado, crear algo con tus mejores amigos de la infancia y luego verlo crecer hasta convertirse en un incendio fuera de control. Ha sido absolutamente surrealista. Están celebrando, compartieron a través de sus redes sociales este número. ¿Cuántos? Mil millones de reproducciones. 1,000,000,000, wow. 1,000,000,000 de reproducciones. ¿Qué? Una canción que salió en la década del 2000. En el 2000, por ejemplo, ganó varios premios, alcanzó a llegar al número 2 en el Billboard Hot 100. 2003 fue. Claro. Y entonces están celebrando. Estas son Mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Ariana Grande. El 25 de mayo a las 3 de la tarde te esperamos. Bueno, entonces. Entonces, señor. Otra cosa que estaban hablando del listado. Ok, estaba acá metida. Bueno, otra crítica, bueno, lo de los Beatles es una crítica, lo otro es Arcade Fire, ¿no está? No está. No. Ahora, en fin. Ah. No sé, es que veo nombres como Robin, aunque tú explicabas por qué. Mira, yo amo a Burial, pero Burial no debería estar en ese top 100. Amándolo sí. No estamos sé, de acuerdo. Está muy subjetivo. No debería estar Burial ahí. No. ¿Eh? Y ese es un espacio que se le podría dar a Arcade Fire. Pero, claro. Claro. Pero ¿quiénes somos? Mandemos una carta, Alejo. No hay necesidad. ¿A cuál es del top 10 sacaría? Al número 1. Lemonade. ¿Lo deja o lo saca? Lo saco. Nevermind, ¿lo deja o lo saca? Lo dejo. Back to Black. Lo dejo. Good Kid, Mad City. Lo dejo. Songs in the Key of Life. Steve lo saco. Wow. Blonde. Lo saco. Purple Rain. Lo saco. Abbey Road. Lo reemplazo por Revolver. Ah, ok. Thriller. Lo dejo. Y Lauryn Hill. Lo dejo. Bien. O sea, pero en el deja 10. Más que saca. No. ¿En cuál hubieras puesto? Tengo inquietudes sobre... ¿Pudo haber sido en el puesto número 5? Mm-hmm. Ok. Sí. Sí, es top. Sí, es top. ¿Y número 1? Sí, por lo menos. Es que estoy muy influenciado por la muerte de Steve Albini recientemente, entonces estaría ¿Nirvana? En estos momentos seguramente en el In Utero. Sí. Pondría el In Utero o el Surfer Rosa de los Pixies. Lo pondría en términos de influencia que tú tienes. Que tú tienes. Ah, bueno, no, ya no volveré. Es que es increíble la influencia que tú tienes. De los Pixies, a mí me tiene pero asombradísimo. Que no fue tan, ¿no? La influencia de los Pixies es muy grande. Es mucha. O sea, todo lo que pasó después de los Pixies. Que eso es lo que hablábamos. O sea, todo. O sea, disco, el Pixies es el comienzo del pop punk. Si los Pixies no hubieran estado ahí en ese momento de la historia. No habría existido Blink-182. no habría existido Green Day, no habría existido The Offspring, no habría pasado nada con el punk, comercialmente hablando, nada. Por más Nirvana que usted diga. O sea, Nirvana pudo haber sido el momento del rock alternativo comercial, pero los Pixies fueron los que definieron el comienzo de esa llama. O sea, todo el mundo, después de que salió Surfer Rosa de Pixies, en esa época, lo que he estudiado, quería hacer un disco como Pixies, como Surfer Rosa. Yeah. Todos. Sonic Youth quería hacer Pixies. Urge Overkill quería hacer Pixies. Nirvana quería sonar a Pixies. ¿Y no hay todos, nada? Todos querían sonar a Pixies. No o sea, nada. Ese disco es tan grande que uno dice... Realmente no hay nada de punk. ¿Dónde está? No hay nada de Pixies. No está el Surfer Rosa de los Pixies. ¿Cómo no está el Surfer Rosa de los Pixies? Uh-uh. O sea, todavía. ¿Usted oye Idols? Ah, sí. Suena muy. Sí. Joy as an Act of Rebellion. Y es un disco de Pixies. Sí, suena muy. No sé, el Voodoo de D'Angelo. Sí, por ahí lo que estaban criticando. Yo tengo mis inquietudes porque yo soy muy fan del Voodoo. Stop. Ahí está. Ahí les dejo ese trompo en la oreja. Y no hay nada. Véalo. Oiga la batería, oiga. Esta vaina es como si se la estuvieran tocando aquí en la sala. Oiga esta vaina. María. No.